con los compañeros que estaban reclamando por esa situación. Y estamos en comunicación con Magdalena, ¿me escuchás? Hola. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Estás en desarrollo social ahora? Sí, estamos en desarrollo social. Te escucho bajito, Bien, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, ahora te escucho un poquito mejor. Perfecto. Hoy estuvimos contando qué había sucedido el sábado y cómo estaba el conflicto hoy, pero incluso nos habían avisado que la situación estaba un poco tensa. Queríamos que nos cuentes cómo está el clima ahí y qué vienen pensando, cómo seguir. Mira, la verdad es que no hay mucho para pensar cómo seguir, simplemente seguir. Se realizó el desalojo bastante violento el sábado y estamos tratando de encontrar entre todos respuestas para los vecinos y las vecinas que se quedaron sin casa, que fueron arrasadas por las topadoras, así que se quiso sacar el conflicto del barrio, que nos estaban ahí encerrando con mala información, y venimos a Desarrollo Social a reclamarle al Gobierno Nacional que nos dé una respuesta habitacional a todos los vecinos y las vecinas que fueron desalojados. Sí, eso, te quería preguntar cuántos compañeros hay más o menos y cómo está la situación. ¿Sigue la policía ahí? ¿Hay peligro? Sí, mira, estamos acá cercados de los dos costados por la Policía Federal Argentina. Muertos de frío, hoy fue un día muy duro en términos climáticos, así que imagínate que estamos muertos de frío y mojados y encerrados por la policía tratando de que el Gobierno Nacional nos dé una respuesta. Sí, la idea es quedarse acampando ahí. No, en principio no, che, no, venimos de un fin de semana muy duro, no sí, se puede acampar con este clima, eso es una realidad. Así que vamos a recorrer a Fox y mañana vamos a seguir. En el día de hoy no se pudo conseguir ninguna respuesta, nadie bajó a dialogar, no hubo más que presencia policial. Exactamente. Bueno, vergonzoso que la única respuesta a los problemas en la ciudad y habitacional haya sido esta represión y la situación hoy. Hola. Hola. Sí, la verdad que sí, no, la única respuesta que dieron ambos gobiernos fue en conjunto desalojar. Sí, bueno, y se empiezan a ver que no hay tantas diferencias, lamentablemente, entre el Gobierno Nacional y de Ciudad. Vamos a estar atentos, por supuesto, siempre cuentan con la radio para difundir y con la solidaridad que hoy estamos intentando expresar desde acá y difundiendo lo que está sucediendo. Vamos a estar atentos y acompañando esta situación. Magdalena, te agradezco mucho esta comunicación. No, gracias a ustedes. Sí, necesitamos de estas voces para contar lo que nos pasa porque los medios de comunicación masivo, no nos dan ni bola, che. Sí, exactamente. Las versiones del sábado fueron bastante vergonzosas para ser buenos. Así que, bueno, muchas gracias, Magdalena. No, gracias a ustedes, che. Hasta luego. Estamos hablando con Magdalena de la Corriente Villera Independiente. Estaba enfrente al Ministerio de Desarrollo Social y nos contaba un poco la situación que están viviendo. No tuvieron respuesta en todo el día. Van a estar levantando por hoy. La verdad que el clima hoy no acompañó y además de todo lo que sucedió el fin de semana se comen esta situación y este ninguneo por parte del Gobierno Nacional.